minan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. De tu mejor versión, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde nos puedes escuchar no solamente por la 940 AM, sino también a través de www.radiocce.com. Y hoy es un día maravilloso para muchos, quienes valoramos el inicio de semana como una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de ser cada día nuestra mejor versión. Y así es como tenemos que iniciar este día, con la esperanza de que será una semana maravillosa y con la gratitud de estar vivos y experimentar cada momento de nuestras vidas. Y para hoy, la frase es: las buenas cosas ocurren todos los días. Solo nos tenemos que dar cuenta de ellas. Annie Wilson Shaif. Los consejos de la semana. Y hoy en los consejos de la semana hablaremos sobre incrementar los niveles de compromiso de tus empleados, para lo cual te voy a recomendar tres tips para que los pongas en práctica desde ya. Dar el protagonismo a las personas. La mayoría de las veces las personas que forman la organización ya son conocedores de aquello que necesitan o desean para sentirse verdaderamente conectados con la compañía. Sin embargo, todavía solemos diseñar soluciones a la falta de engagement sin contar con su opinión, sin implicarlos en el proceso. Es como si nos diera miedo hablar de determinados temas. Celebrar los éxitos. Las emociones en los equipos son extremadamente importantes. Solemos caer en determinadas inercias negativas que nos empujan a ver todo en blanco y negro. Resulta muy enriquecedor el hecho de poder trabajar sobre las fortalezas de las personas y celebrar aquellos hitos o pequeñas metas que se hayan conseguido. Al igual que ocurre en el mundo del deporte, las personas tienden a unirse mucho más y a hacer frente común cuando los resultados son positivos. Por eso, reconocer los logros puede resultar una extraordinaria práctica para tornar mucho más objetiva nuestra percepción de la realidad y la de las personas que forman la compañía. Y finalmente, preocúpate genuinamente por las necesidades de las personas. Este es uno de los aspectos más demandados por los empleados en las compañías. El disponer de un responsable que se preocupe por su bienestar físico y mental, al que puedan recurrir cuando las cosas vienen mal y que tenga entre sus máximas conocer y cubrir las necesidades de las personas que tienen a su cargo. Esta acción suele producir una especie de deuda moral entre organización y empleado. Ambos reconocerán la importancia suprema de la otra parte. Conocen sus necesidades y están dispuestos a ofrecerse la atención necesaria para que la relación entre ambos sea extraordinaria. Son tres pequeños actos que podemos hacer desde el ámbito del liderazgo para promover ambientes saludables de trabajo y además motivar a los empleados. Tres actividades que, si te pones a ver, no cuestan más que la voluntad de aplicarlos. Puedes encontrar más información a través de www.mejorversión.com y ya desde este momento voy a dejarlos con buena música. Vamos a escuchar Quiero Ser de Amaya Montero. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Y hoy en Aprendiendo de hablaremos sobre las emociones positivas aumentan la calidad de vida en la vejez. Las emociones positivas son un potente antídoto contra el estrés, el dolor y la enfermedad en la vejez, señala un reciente estudio realizado por un psicólogo de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Pero las ventajas de esta actitud no alcanzan solo a los ancianos, porque además se ha constatado que este tipo de emociones ayudan también a superar el estrés, aumenta nuestra salud física e incluso mejora nuestra capacidad de concentración y de reflexión. La idea de que sentirnos bien puede tener un efecto positivo en la salud no es nueva, pero es cierta. Un artículo reciente publicado en la revista Current Duration in Psychology Sciences de Estados Unidos analiza esta cuestión a partir de la revisión de los estudios existentes sobre el efecto de las emociones positivas en la salud de los ancianos. El autor de esta revisión ha sido Anthony Ong, un psicólogo e investigador de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, especializado en el estudio de los recursos emocionales, cognitivos y culturales que utilizan las personas para adaptarse a las circunstancias adversas de la vida a medida que envejecen. Según explica Ohm, todos envejecemos, sin embargo, es como envejecemos lo que determina la calidad de nuestra vida. En ese proceso, los datos de los estudios revisados por el psicólogo señalan que las emociones positivas realmente son un potente antídoto contra el estrés, el dolor y la enfermedad. Ong afirma que una actitud positiva puede proteger contra una mala salud en la tercera edad de diversas formas. Por ejemplo, las personas más felices tienden a afrontar la vejez de manera preventiva, haciendo ejercicios regularmente o cuidando su descanso nocturno. Por otro lado, este tipo de individuos es más propicio a evitar comportamientos insanos como el tabaco. Los beneficios de ciertas elecciones en el estilo de vida cobran mayor importancia en la vejez, época en que los cuerpos se vuelven más susceptibles a la enfermedad. Además, una revisión optimista ayuda a combatir el estrés, que se sabe es un factor de riesgo de padecer numerosas enfermedades. Según diversos estudios, los individuos con emociones positivas más fuertes presentan niveles más bajos de sustancias químicas asociadas con inflamaciones vinculadas al estrés. Por tanto, adoptando una actitud positiva, afirma Ohm, la gente puede evitar incluso algunos de los daños físicos ocasionados por el estrés. En definitiva, el bienestar psíquico puede influir en el proceso de envejecimiento en el que se produce un declive gradual del sistema neuroendocrino, el sistema cardiovascular y el sistema inmune. Este declive contribuye a aumentar el riesgo de enfermedad y mortalidad, pero resulta importante comprender que las alteraciones de los procesos fisiológicos derivados de la edad no son invariables. Existirían diferencias en el grado de vulnerabilidad y en la resiliencia, que es la capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y traumas, que dependen de cada individuo y de su propia capacidad para sentirse bien. Según un artículo anterior sobre los trabajos de Anthony Ong, publicado por la Universidad de Cornell, las emociones positivas pueden ayudarnos en general en cuatro aspectos en la vida. En primer lugar, las emociones positivas pueden servir para recuperarnos de emociones negativas, que ya es bastante, e incluso de los efectos de estas sobre el organismo. En pruebas realizadas en laboratorio, Ong descubrió que las emociones positivas favorecían una recuperación cardiovascular más rápida del daño producido por emociones negativas y que además estas emociones fomentaban la superación de motivos críticos o momentos críticos de la vida, como el de la pérdida de un ser querido. En segundo lugar, las emociones positivas aumentan la capacidad de atención y de reflexión, algo que han demostrado los estudios llevados a cabo por otra psicóloga de esa misma universidad, Alice Eason, durante 2 décadas de investigación. En tercer lugar, las emociones positivas fomentan también la resiliencia psicológica, es decir, mejora nuestra capacidad de afrontar experiencias negativas y finalmente estas emociones generarían bienestar emocional y física. Para Ong, no se puede negar que las emociones positivas tienen un valor como recurso de adaptación y que por tanto resulta importante estudiarlas para entender y potenciar nuestros medios de desarrollo y florecimiento. En cuanto al modo de afrontar este tipo de emociones a nivel individual, Ong aconseja 5 maneras de hacerlo. Una de ellas es tratar de encontrarle sentido a la vida cotidiana, revisando los acontecimientos adversos desde una perspectiva positiva, dándole un valor positivo a los sucesos cotidianos y proponiéndonos objetivos realistas. Y esto es muy aplicable también, obviamente, al ámbito organizacional. La segunda vía es explorar técnicas de relajación que favorezcan la calma interior. Asimismo, Ong recomienda conectar con otras personas para despertar en nosotros emociones positivas y realizar actividades que nos parezcan intrínsecamente motivadoras. En tal sentido, podríamos practicar alguna meditación como el mindfulness o ejercicios como yoga, y en estos mismos grupos, ¿por qué no?, conseguir personas que tengan afinidad con nosotros y podamos cultivar esas relaciones. Y finalmente, el cuidado personal también favorece la actitud positiva. Una buena alimentación, un buen descanso y el ejercicio físico regular son factores que favorecen no solo el bienestar físico, sino también el bienestar psíquico. Y como he mencionado en otras oportunidades, no se requiere entrar a un gimnasio y pasar horas y horas allí dándole duro al ejercicio, sino que con una caminata rápida de unos 20 a 30 minutos o cualquier ejercicio intenso que podamos incluso hacer en nuestros hogares por, digamos, economizar el tema del gimnasio, son bien válidos. En YouTube puedes encontrar muchos ejercicios, así que te invito a practicar algún deporte. Y bueno, recuerda que también puedes entrar a mi Facebook, @1, tu mejor versión, para encontrar más tips e información al respecto. Vamos a escuchar a Michael a prueba de todo. Ya venimos con más de tu mejor versión. Amiga, así ya no quiero llamarte amiga. No quisiera herirte, no te quiero más amiga. Amor, así, amor, así quiero llamarte desde ahora, así quiero yo verte, así quiero desde ahora. Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir que nos furamos ese mundo. Sueño contigo, sueño despierto, déjame convencerte que algún día tendremos. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Y hoy en Salud en Acción hablaremos sobre nutrición para deportistas. Escoja bien sus alimentos. Ser asertivo le permitirá tener un mejor control sobre su salud en general. De no tener alguna enfermedad, su presión arterial y peso corporal estarán en un nivel que ayudará en la prevención de problemas crónicos que sufren millones de personas en el mundo. La dieta y el deporte van de la mano para hacer cambios importantes. La motivación de mantenerse en forma, ya sea por temas de salud o estética, dependerá en gran medida de un programa que contemple la práctica de ejercicios que estén acorde a sus necesidades, así como de una buena alimentación. Expertos indican que una nutrición óptima influye en más de un 60% para que un entrenamiento sea exitoso y dé como resultado un cuerpo sano. Según el Consejo Europeo de Información de Alimentos, quienes llevan una vida moderada o moderadamente activa necesitan unas 2.500 calorías diarias, pero los requerimientos específicos solo se podrán conocer con una evaluación personalizada a cargo de un nutricionista o médico deportólogo. La edad, contextura, hábitos y tipos de actividades que forman parte de su rutina diaria influirán en el tipo de dieta que deberá seguir. Alimentarse correctamente después de practicar actividades que demanden esfuerzos físicos como los deportes permitirán que el rendimiento mejore y contribuirá para una pronta recuperación de los músculos. Ponga atención a su alimentación para que sea rica en vitaminas y nutrientes esenciales. Algunos prácticos consejos serían: durante el entrenamiento, manténgase hidratado y no espera sentir sed para beber líquido. De 15 a 20 minutos es un lapso recomendado para ingerirlos, pero no lo haga hasta sentirse muy lleno y causar incomodidad para continuar el ejercicio. Si la actividad que está realizando implica un esfuerzo durante un periodo muy prolongado, bebidas deportivas que le puedan aportar electrolitos y carbohidratos adicionales son una buena opción. Durante su entrenamiento, evite el consumo de bebidas con cafeína. Estas provocan deshidratación y pueden causar ansiedad. Antes de una actividad deportiva, evite comidas abundantes y alimentos muy pesados que dificulten la digestión. Para una competencia, al igual que con el entrenamiento físico, prepárese con los alimentos que va a consumir antes, durante y después. No improvise con las comidas ni horarios ese día. Si bien las barreras o las barras de cereales contienen frutos secos y semillas, no se recomienda el consumo de aquellas que se venden en la mayoría de los supermercados, pues contiene muchos aditivos y gran cantidad de azúcar. Si opta por este alimento, que sean los que han sido elaborados de forma más natural. Evite las grasas saturadas. Si las consume al momento de practicar actividades físicas, va a requerir de mayor esfuerzo y provocar lesiones. Finalmente, la quinoa es una excelente opción para los deportistas porque contiene el doble de proteínas que el cereal tradicional. Así que con estos pequeños tips te recomiendo entonces obviamente ir a un profesional para que te dé una dieta más específica a tus requerimientos de acuerdo a la actividad física que estés realizando. Recuerda visitar www.mejorversión.com. Vamos a escuchar ahora Baila mi vida de Fausto Miño. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Recuerda que viniste y que no te puedes quedar. Sabes que el duelo está presente. Sugiero que me dejes para luego regresar. Porque sé muy bien que si tú te vas, se acabaste el sol. Y mientras

Bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy hermoso que es el coaching para ayudar a las personas, pero hoy vamos a enfocarlo al mundo organizacional. Y como no es un tema que hemos abordado acá en el programa, me gustaría que les haga saber a las personas qué es el coaching. Pero antes voy a invitarlos a que puedan participar con preguntas a través del 098-924-1277, como es costumbre, con un mensaje de texto o WhatsApp. Y también está ya activa la línea 2220966. Ceci, ahora sí, ¿qué es el coaching? Bueno, para ponerlo fácil realmente, uh-huh. Es un proceso a través del cual se busca mejorar las acciones de los seres humanos y en el contexto organizacional, dado que estamos hablando de las organizaciones. Diría también, recordando ahora lo que dice Julio Laya, uno de los más grandes coaches y creador de la escuela The Newfield Network, dice, es como un grito desesperado en un mundo en el que priman los resultados, prima como lo concreto, y a veces dejamos de lado el mundo emocional, el mundo espiritual, el alma, como estas cosas más intangibles que complementan al ser humano o que le hacen ser humano a la persona. Exactamente. ¿Sería entonces lo mismo ser un coach empresarial que un coach personal? Bueno, el coaching tiene como varias aristas o puede profundizar en varios aspectos. En el life coaching, que sería como el acompañamiento a los seres humanos, y el coaching empresarial o business coaching, como se le conoce, es lo mismo realmente, solamente que en el mundo organizacional. Es decir, que queremos que las acciones, los objetivos de las personas se concreten con el acompañamiento de un coach, de la mano de un coach. O sea, ¿a quién entonces estaría dirigido este coaching empresarial? Está dirigido fundamentalmente a los líderes, que son personas que están a cargo de otras personas, para que ellos desarrollen habilidades de escucha, habilidades de comunicación, habilidades como el empowerment y muchas otras que van a aportar para la consecución de objetivos y el desarrollo de su gente, trabajando con coaching de equipos, por ejemplo. Bien, nos acompañan los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cecilia Bustillos, y ustedes pueden participar con una llamada telefónica acá a nuestros estudios 22-2966 o preguntas a través del 098-924-1277. Y Ceci, ya tengo acá una pregunta. ¿En qué temas puede asistir el coaching organizacional? Bueno, el coaching organizacional es una herramienta que puede servir o funcionar en varios aspectos. Por ejemplo, en la conformación de equipos. Otra puede ser desarrollo de habilidades, de competencias gerenciales o competencias que son transversales dentro de la organización. Otra puede ser para mejorar habilidades de relación. Bueno, hay un sinfín de objetivos para usar el coaching. Por ejemplo, también a la hora de dar feedback en los procesos de evaluación del desempeño, con el fin de desarrollar potenciales dentro de la compañía para planes de vida, carrera, sucesión. Bueno, hay un sinfín de momentos en los que puedes usar esta herramienta. Ceci, ahora bien, hablaste que esto básicamente va dirigido a los líderes, pero ustedes también como coach pueden realizar talleres en donde participen todo el equipo de trabajo. Por supuesto. Yo creo que el coaching es una herramienta que puede favorecer a todas las personas en realidad. ¿Qué es lo que podemos conseguir? Es que el ser humano pare un momento en esta vida tan agitada, uh-huh. y se pregunte y se cuestione y pueda encontrar y tomar conciencia de su papel dentro de la organización, dentro del mundo, dentro de su propio mundo familiar, y qué cambios puede hacer para mejorar ese mundo. Entonces, quizá desarrolles también habilidades de comunicación, porque empiezas a escuchar y escucharte. Entonces, escucharte a ti mismo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Y qué me pasa a mí con relación al mundo en el que vivo? Y poder tener otra mirada. Una mirada como de alguna manera más amplia. Es decir que tú en este caso miras un mundo que yo quizá no miro. Y podamos mirar juntos ese mundo y pueda yo ponerme en tu lugar y entenderte. Y podamos construir juntos. Entonces, eso creo que brinda una riqueza en el mundo organizacional, en el mundo institucional, en el mundo familiar, en tu mundo, en el mundo del ser humano. Y justamente de lo que acabas de hablar, nos hacen una pregunta. Dice, ¿es lo mismo un coach que un mentor interno en una organización? Bueno, son dos técnicas. El coaching, como ya hablamos, es una herramienta a través de la cual, con el acompañamiento de un coach, desarrollas habilidades y lo haces a través de preguntas, a través de cuestionar la realidad de la persona para que pueda encontrar como sus propias respuestas y pueda hacer los cambios necesarios. En cambio, el mentoring es otra herramienta, un proceso a través del cual un mentor, es decir, una persona con la experiencia, con el posicionamiento interno, comienza a guiar, a dirigir, a enseñar al mentí, en este caso, para que él a lo largo de un proceso que puede durar unos meses, a veces incluso años, pueda aprender de la otra persona. Entonces es un proceso de enseñanza, aprendizaje y de mucho observar. En cambio el coaching es retarte a través de preguntas. Que tomes conciencia, que tú descubras tus propias potencialidades. Ahora, también es cierto que muchas organizaciones, los grandes líderes, vamos a poner entre comillas, obligan a estas personas que llevan personal a que entren en un proceso de coaching. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Debe ser algo voluntario o realmente debe imponerse el coaching? Bueno, una compañía cuando elige esta herramienta, primero tendría que elegir aquellas personas que lo requieren y luego venderles la idea. Como permitir que ellos se den cuenta de cómo va a facilitarles la vida dentro de las organizaciones. No podría ser por obligación cuando la persona no cree. Esto no funciona. Tiene que ser voluntario, tiene que la persona estar motivada, tiene que estar de alguna manera enamorada de los procesos de cambio y enamorada de la gente y saber que puede desarrollar gente a través de poder cambiar, hacer los cambios en él mismo. Y cuando ve que funciona, entonces sí, hacerme cargo del tema con mi gente. ¿Y cómo harías, por ejemplo, para manejar una situación en la que el Departamento de Recursos Humanos ha puesto como estrategia este año la implementación del coaching como una estrategia de crecimiento para todos los líderes? Pero, como en todo hogar, vamos a llamarlo así, hay personas que están dispuestas, hay personas que sí escuchan los beneficios y acceden a tal fin, ¿no? Pero hay otras que no, que por el contrario dicen, así nací, así me quedé. ¿Cómo haces en esos casos? Bueno, tienes toda la razón. En todas las empresas hay estos ejemplos. Y hay que tomar decisiones, por supuesto. Sí, primero es enseñar, inspirar a la gente, mostrar los beneficios. Si nada de esto funciona, veamos qué sí funciona. Quizá hay otras herramientas. El coaching no es la única herramienta, ni tampoco diría que la mejor. Es una herramienta que sirve en diferentes aspectos, como hemos visto. Sin embargo, pueden haber otras herramientas. Hay que evaluar también cuando este porcentaje de líderes, si es el 1%, es el 0.5% o es el 50%. No puedo dar una respuesta ahora. Si me dices el 50% está en contra, habría que preguntarse realmente qué vamos a hacer y si esta es la mejor herramienta. Si es el 0.5 de 25, yo qué sé, entonces hay que ver, ¿es realmente tema de actitud? ¿Es una persona que no está enfocada a los cambios? Entonces habrá que evaluar el papel de la persona y tomar decisiones realmente. Ceci, ¿crees que podría ayudar tal vez un taller integrativo donde el líder junto con su equipo pueda evaluar esas técnicas que usan ustedes como coach, y pueda decir, bueno, esto me llama la atención, esto como que me está gustando, uh-huh, y que después entre en un proceso individual? Sí, de hecho, creo que eso funciona, dado que las empresas no todas conocen los beneficios, ajá, del coaching. Ni siquiera hay claridad coaching, de lo, ¿no?, que es el coaching como proceso, sí, o lo que es un coach. Entonces, un taller de facilitación en donde pueda sensibilizarse, uh-huh, acerca del tema, luego puedan conocer, tener como la cercanía con coaches y coaches de diferentes como tendencias, puede ser pues más business coaching, uh-huh, quizá más coaching de esencia, etcétera, y ver con quién estarían como más cómodos trabajando, si con alguien que es mucho más orientado a objetivos, o quizá si quieren revisar un poquito de su propio ser y hacer cambios mucho más profundos. Entonces creo que como un plato también hay que saborearlo y hay que verlo y hay que tocarlo para poder degustarlo y entonces decidir si me gusta o no y si me sirve o no. Y también es una cuestión de afinidad, me imagino, o sea, ¿qué tan segura me sentiría, poniendo el ejemplo ya que está frente a mí, el estar en un coaching con Cecilia en vez de estarlo con Pedro Pérez, que es un X, pero que tal vez me genera una confianza diferente que estando con Ceci, o al revés? ¿Eso también puede ocurrir? Sí, por supuesto. Definitivamente. Cada ser humano tenemos una energía, uh-huh, que nos envuelve y que puede ser que contigo tengamos como una sintonía, uh-huh, y quizá en general lo puedes llamar química, lo puedes llamar, es que tiene carisma, es que es más, se parece más a mí, es un no sé qué. Sin embargo, pasa y las personas se sienten más cómodas con unos o con otros. Y eso no significa que el coach no esté preparado. Mm-hmm. Significa simplemente que hay más cercanía, más sintonía, que me da una preferencia para estar contigo o con alguien más. Exactamente. Bueno, con todo, les hago saber que Cecilia Bustillos genera esa confianza para estar con ella en un proceso de coaching. Así que ya lo saben, ella trabaja en Teo Ecuador, pero vamos a seguir haciéndote preguntas que nos hacen desde el 098-924-1277. Dice, ¿las técnicas son enfocadas a esa organización en específico o el proceso ayudaría a que la persona pueda aplicar lo aprendido en otras compañías? Esto es muy importante, ¿no? Sí, realmente, muy importante. Y retomando lo que antes decías, pues el coaching también es una danza. Ahora mismo estamos danzando, ajá, aunque no estemos en una sesión de coaching, pero es un claro ejemplo de cómo puede haber esa sintonía entre las personas. Ahora, con respecto a la pregunta que tú me haces, si el coaching puede servir para una empresa determinada o para otras en general, pues realmente el proceso de coaching es muy rico. Y primero lo trabaja en ti, es decir, tú trabajas con aquellas herramientas para hacer los cambios que necesitas en ti mismo. Y una vez que tienes claro, como has trabajado con tus propios dolores, uh-huh, con tus propias alegrías, con tus sufrimientos, has resuelto tus problemas, tienes como un poquito más de habilidad para escuchar al otro y ponerte en su lugar. Y da igual si estás en una empresa de una industria o en una empresa de otra, o simplemente no es una empresa. Exactamente. Es otro lugar. Realmente es, creo yo, una filosofía de vida. Es una herramienta que puede servir en varios ámbitos. Entonces, no creo que esté confinada solamente a un tipo de institución. Incluso podría pasar, Ceci, por lo que mencionas, que una persona tiene, digamos, que mejorar una competencia muy definida o particular en la organización, pero descubra otras cosas que le faciliten el descubrir que realmente no pertenece a esa organización. ¿Podría ocurrir dentro de un proceso de coaching? Sí, sí, sí, eso pasa, y muy seguido también. El coaching es un proceso a través del cual tú transitas, uh-huh, como una línea de tiempo que que te va llevando de la mano y a través del cual hay varios de estos como déjà vu, uh-huh. en donde te vas dando cuenta cuáles son los puntos que estaban como entorpeciendo tu crecimiento. Uh-huh. Y a lo largo de ese caminar, podría ser que te des cuenta que los valores que tienes tú y que guían tu vida no corresponden a los valores de la empresa en la que estás, uh-huh. o de los grupos en los que estás. Y entonces tienes que tomar decisiones fuertes, difíciles a veces, en función de seguir tu camino y de seguir los valores que son la base de tu vida. Entonces, sí, efectivamente, he visto, de hecho, personas en el mundo empresarial que han comenzado procesos de coaching y que luego dicen, wow, o sea, ¿qué pasó acá? No pertenezco a este lugar. Y toman decisiones, muchas de ellas. Pero que también es sano a mi punto de vista, porque, digamos, yo como dueña de una organización preferiría que una persona entienda que no pertenece a que de pronto esté ocupando un lugar sin dar el 100% de su ser dentro de la compañía, ¿no es cierto? Efectivamente. Creo que los seres humanos que están en posiciones de liderazgo, dueños de empresas, etcétera, necesitan, y he visto que realmente lo tienen, una dosis muy grande de generosidad, uh-huh. porque el invertir en coaching, primero que no es una formación o una herramienta, entre comillas, barata, sí. tiene su costo, entonces está como consciente de que la persona va abrírsele la mente y va a tener una mirada más amplia que quizá le va a generar esos cuestionamientos internos y va quizá a decidir irse, como estamos viendo, u otras van a hacer los cambios y van a cuestionar las formas de hacer las cosas dentro de una organización. Entonces, creo que esos líderes, esos empresarios, apuestan a por esta herramienta en donde las personas realmente tienen una visión más amplia. Uh-huh. Ceci, mira, nos hacen otra pregunta a otra persona y dice, ¿se podría decir que un coach es un consejero o es algo muy alejado a eso? Bueno, aunque ya hemos hablado del tema, me gustaría uh-huh. que aclaráramos esto a esta persona. Uh-huh. Bueno, el counseling es otra herramienta realmente, es decir, consejería es un experto en algún tema. Y yo pido una cita con él para tener su consejo. Yo tengo un problema y esta persona me va a decir cómo resolver ese problema. El coaching no. El coaching, a través de preguntas, con el mismo problema de esa persona, va a hacer que yo descubra cuáles son las posibilidades uh-huh. y tome, elija esa misma persona cuál es el mejor camino para resolver determinado problema o para conseguir mejorar en determinado aspecto. Es decir, que el coach no es un consejero, es alguien que a través de las preguntas consigue que la persona se dé cuenta, cuestione su status quo y elija otras opciones a través de una mirada más amplia, una visión más global de su propio mundo. Ceci, y con respecto al mentoring, porque también he observado uh-huh. que muchas organizaciones o incluso en las universidades te hacen esa diferenciación entre el mentoring y el coaching. ¿Cuál sería esa gran diferencia? Bueno, el mentor, como habíamos visto hace poco, el mentor es un profesional que generalmente está dentro de la institución. Pongamos un ejemplo, el gerente comercial o el director comercial de una empresa, él es experto en el manejo, la gestión de clientes, tiene todo el conocimiento en los productos de la organización. Bueno, es un cúmulo de experiencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces tiene por allí un mentí, un aprendiz, alguien que tiene muchísimo potencial, pero que carece de la experiencia. Entonces, dentro de un proceso de mentoring, le van a asignar a este mentor, este mentí, para que a lo largo del tiempo, supongamos que son 6 meses, uh-huh. pueda este mentí ir aprendiendo cómo negocia, cómo realiza nuevos contratos, para que conozca cómo es la relación con los clientes top de la compañía, uh-huh. etcétera. Es decir, el otro está asimilando las formas de proceder con relación a varios aspectos, aprende la forma en que negocia, aprende la forma en que se relaciona con los clientes. Bueno, aprende todo lo cuanto pueda aprender para que cuando él esté como ya listo, pueda ascender quizá y ser un coordinador regional de esa organización en el campo de las ventas. Entonces, esta persona que actúa como mentor tiene la formación, porque le dan una formación en mentoring para que pueda guiar a esta persona, pueda enseñar a lo largo de ese tiempo para que esta otra desarrolle esas habilidades comerciales en este caso y pueda subir a otro puesto. Efectivamente, Ceci, estamos en una danza aquí de baile porque se nos está acabando el tiempo, pero igual me gustaría saber en qué momento debemos contratar un coach para que intervenga en la organización. Bueno, es una chévere pregunta. Las compañías normalmente dicen, hemos hecho muchas cosas y estamos como en un momento en el que como compañía queremos crecer, nuestros directivos están como rotando muchísimo, hay alto nivel de rotación, queremos un cambio que sea como con un foco en el cliente, en resultados, que la empresa se vuelva más flexible, es decir, que va asociado como con la estrategia de la compañía. Uh-huh. Y entonces ven al coaching dentro del cúmulo de herramientas que tiene a mano la gerencia, ven en el coaching una herramienta que puede aportar para el cambio de cultura, por ejemplo, para la mejora de climas organizacionales o para desarrollar habilidades, desarrollar competencias que son más transversales dentro de la compañía. Creo que va muy asociado con la estrategia de la compañía. Creo que en ese momento es cuando dicen el coaching puede ser una herramienta. Ceci, y a tu criterio, ¿qué sería conveniente hacer, digamos, sesiones de coaching dirigido a la alta gerencia o tal vez algo más general donde puedas incluir a un gran grupo de personas que trabajan dentro de la compañía? ¿Dónde se ven los mejores cambios? Creo que hay que comenzar por la alta gerencia, porque si ellos están convencidos y ven que funciona, entonces ten la seguridad que van a invertir de abajo hacia arriba. Entonces, si comenzamos por abajo sin que estén convencidos en la alta gerencia, como que los resultados no se van a ver en el nivel que se espera. ¿Y cuántas sesiones son lo recomendable que tenga que transcurrir una persona que entra en coaching? Bueno, normalmente se habla de 6 a 8 sesiones, dependiendo del objetivo que tenga, ¿no? Si es desarrollo de habilidades de liderazgo, por ejemplo, tendrá un acompañamiento como de unas 8 sesiones por ahí, pero creo que cada caso es especial. Y además, creo que debería estar como combinado con el tema de entrenamiento también. O sea, entonces, en grupos. Entrenamiento puede ser, sí, entrenamiento, es decir, el conocimiento, el entrenamiento en determinados temas y a la vez tener sesiones de coaching individual y probablemente sea necesario coaching grupal también. Cada ejemplo o cada empresa tiene su especificidad, entonces habría que hacer un análisis en cada caso realmente para ver qué específicamente es necesario. Y por lo general, ¿estas sesiones cuánto tiempo duran? Es decir, no en sesiones, 8 sesiones, sino en cuántos minutos, atiendes a la persona. A eso me refería. Claro. Normalmente son sesiones de 1 hora y media más o menos. Y como te decía, por 8 sesiones. Ajá, sí. Y esto puede ser espaciado como en una hablando de una línea de tiempo que podría durar unos 3-4 meses, ¿sí? Combinado con entrenamiento, coaching de equipos, etcétera, lo que fuere necesario. O sea, es decir, que estaríamos hablando de 2 veces por mes aproximadamente. Exactamente. A veces podría ser incluso semanal, pero si va combinado, sí puede hablarse de cada 15 días, por ejemplo, encuentros para ver tareas, cómo le ha ido, para ver avances. ¿Y cómo esa persona puede observar que realmente está teniendo unos resultados? Porque hay veces que los seres humanos tenemos esa tendencia de darnos látigos y decimos, no, pero es que no veo cambios, y capaz que los cambios no son tan rápidos. ¿Cómo alientas a una persona que quiere ver los resultados para ayer? Vamos a decirlo así. Claro. En la primera sesión realmente habla sobre cuáles son los objetivos de las sesiones de coaching. Y supongamos que el objetivo sea desarrollar tus habilidades de comunicación para trabajar con tu equipo, ¿no es cierto? Entonces, deberá dar unos pasos pequeños, unas metas más pequeñitas en función de obtener tu objetivo grande. Entonces, vas a ir dándote cuenta y a través de preguntas, de ir mirando, el coachee va a darse cuenta de qué pasos ha dado. Sí, va a decir, son pasos muy pequeñitos. Sin embargo, acá está tu objetivo. Cada pasito contribuye a que alcances tu objetivo mayor. Uh-huh. Entonces, es importante justo ponerte como metas mucho más fáciles de conseguir en el tiempo para que puedas alentar a la persona, para que puedas reconocer sus ganancias. Uh-huh. Bueno, Ceci, ahora sí se nos acabó el tiempo, lamentablemente fue súper rápido y súper corto al mismo tiempo, pues es un tema bastante enriquecedor y que estoy segura quedaron muchos cables por ahí sueltos, y espero volver a invitarte en una próxima oportunidad para seguir hablando de los beneficios del coaching empresarial y por qué no también el personal. Así que no me quiero ir sin antes, por favor, pedirte que des tus números telefónicos donde te podamos contactar, y así la gente ya sabe cuáles son tus números. De acuerdo. Bueno, gracias por la oportunidad y realmente felicitaciones al programa. Gracias. En estos programas que aportan para el desarrollo del ser humano y el conocimiento de herramientas que pueden enriquecerlos es muy valioso. Y bueno, mi número 0998-324-161. Bueno, Cecilia Bustillos, y bueno, nos despedimos con esta sesión, esperando por supuesto que nos acompañen el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Entonces, vive en bienestar y sé tu mejor versión. Chao, chao. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, tu mejor versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En Parvada. En Jauría. En Colmenas. En Manada. En Rebaño. Vienen de todas partes para brindarte